no tengo la serenidad profunda y por mucho que pida no estoy conectándome con ella. Quiero serenidad. Entonces, primero tengo que estar convencido de que así como estoy, a las corridas, angustiado, preocupado, estresado, no puedo estar. A veces saber decirle no al otro, a veces con serenidad podemos tomar las decisiones correctas por nosotros y por otros que nos están pidiendo ayuda. A veces con serenidad podemos encontrar el camino que teníamos perdido, o aquella cosa fuerte que decimos, pero ¿cómo puede ser? ¿Dónde lo puse? ¿Lo perdí? ¿Dónde estará? Y me pongo más nervioso. Con serenidad, en tu mente hace pac y entra la respuesta o encontrás lo que estás buscando. Con serenidad podemos hacer un planteo de mejora en lo que sea en nuestra vida, en nuestras relaciones, en nuestro trabajo, podemos proyectar. Yo no puedo proyectar en momentos de alteración nerviosa, ni de emoción. Acuérdense, lo he repetido y lo he dicho, hasta el cansancio. Nunca cortes un árbol en invierno, nunca. Porque si en verano no floreció, si en primavera no floreció, cortalo cuando termina la primavera, dale un poquito más de oportunidad. Pero a veces nos equivocamos fuerte con nuestras emociones y arrasamos con todo. Bueno, la serenidad nos da ese tiempo para reflexionar y para pensar y actuar de una manera serena. Hoy nosotros, todos nosotros, estamos alterados, nerviosos, ustedes salen a la calle, yo veo caminar por Buenos Aires en este momento, por donde sea, ¿no? Pero caminar por Buenos Aires es un bocinazo atrás de otro. La gente está alterada, no piensa que lo que pasa no es que el que está adelante es un tarado, sino que hay exceso de autos, por ejemplo, que hay exceso de tráfico. Y entonces yo no puedo cambiar eso con un ataque de bronca que me termina con la presión o muy alta o muy baja. Me hago mala sangre. Puedo terminar con mi angustia o mis emociones diciendo, bueno, ángel de la serenidad, ven a mí, Dios hace todo para mejor, voy a llegar en tiempo y forma. Y si estás esperando el colectivo en la parada y ese colectivo no llega y vos estás angustiado porque vas a llegar tarde, el mismo tiempo que invertís en decir todo lo que uno dice, ¿para qué lo voy a repetir? Más los pensamientos negativos de no voy a llegar, no voy a poder, todo va a salir mal, qué barbaridad, siempre me pasa lo mismo, cada día salgo más temprano y cada día tengo más problemas. En vez de invertir ese tiempo así, pedir al ángel de la serenidad que llegue a vos y que te serene. Y entonces empecé a pensar en otras cosas. Pensaba, bueno, ahora cuando llegue al trabajo tengo que hacer estas cosas, lo voy a hacer. Uy, me voy a acordar de ir a tomar un cafecito con mi amiga tal, o me voy a acordar de hacer un llamadito, o aprovecho ahora y hago un llamadito. Realmente empiezo a pensar de otra manera. La serenidad te hace ser a vos bueno con vos mismo. A vos, bueno con vos mismo, porque el que explota es uno. A veces nos enojamos con personas que les entra por un oído, les sale por el otro, o tienen siempre la misma actitud de pelota de goma, ¿no? Rebota, y le rebota, pero a vos no te rebota. Entonces hoy viene el ángel de la serenidad para que no te rebote si no es tu naturaleza, pero que vos tomes las cosas con serenidad. Yo ayer subí en Facebook, compartí en Facebook algo que encontré en otro muro, en el bendito inicio de todos los días, que dice, oración de la serenidad. Dios, concédeme la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, el valor para cambiar las cosas que puedo cambiar y la sabiduría de reconocer la diferencia. Esto es una oración que se usa mucho en donde, aparte de la oración del día a día, ¿no? El solo por hoy, esta, la oración de la serenidad, para poder asumir cuáles son nuestros problemas y cambiar lo que debemos cambiar, lograr lo que tenemos que lograr y seguir adelante. Entonces, esta bendita oración de la serenidad nos puede ayudar a que nuestro ángel de la serenidad tenga un trabajo cotidiano menor y más sencillo. Cuando yo veo a alguien que se está irritando, que se está exaltando, que se está poniendo nervioso, le pido también al ángel de la serenidad que descienda sobre esa persona. No importa si la adoro, si la quiero, si la odio o si me es indiferente. El ayudar, el trabajar, el pedirle a los ángeles por el otro, hace que vos estés en conexión con los ángeles y que el otro también. Entonces ese arco que se empieza a mandar de serenidad, de protección, de sanación, de armonía, hace que vos estés en el momento indicado, en el lugar indicado, con la actitud indicada. Todo lo que tenga que pasar, a veces estamos empujando el río. Yo hace unos años di un taller sobre este libro de Barry Stevens, ¿no? No empujes el río. Y realmente lo tengo como un estigma, ¿no? Cuando estoy queriendo cambiar situaciones que no puedo cambiar, leo ese título, no empujes el río. Deja que vaya con su cauce. Puedo rezar para que ese río siga el cauce normal. Puedo rezar para que si está provocando alguna cosa mala en su vida o en la vida de otros, la modifique. Pero no puedo cambiar el cauce del río. O sea que yo no puedo pararme delante de alguien y decirle, cálmate, loco, pará. No sigas diciendo pavadas, ni gritando como un marrano. No puedo. Es más, a lo mejor sí puedo, pero no me escucha. Me oye, pero no me escucha. El ángel de la serenidad es mucho más eficiente. Empezar a mirar a esa persona y mandarle al ángel de la serenidad para que se serene, para que se tranquilice, para que tranquilice el entorno, el ambiente, para que no invada mi vida. De esto es de lo que vamos a hablar cada vez que invoquemos al ángel de la serenidad. Así vamos a actuar. Y no es invocarlo hoy, porque, mira vos, escuché en el programa, voy a intentar, como un experimento. No es una receta de galletitas, que las haces de vez en cuando. Es una receta para tu vida. Lo tenés que hacer todos los días, como lavarte los dientes, como peinarte y como vestirte. Hay muchas veces en las cuales uno dice, estoy tan apurado que no puedo, pero lo haces igual. Bueno, la oración de la protección y la oración de la serenidad son incondicionales. Hay que hacerlas siempre, en todo momento, en todo lugar. Pedirle al ángel de la serenidad que te asista, que te acompañe, que te guíe. Así, ¿eh? No hace falta toda la oración, si no te la acordás. Simplemente pedir al ángel de la serenidad, vení a mí, ayúdame, rescatame. O ángel de la serenidad, anda a fulano de tal o fulana de tal, rescatala. Rescatala, porque voy a pasar mejor momento yo en esa situación y van a pasar mejor momento mis seres queridos. Acordate, rezar por el, entre comillas, la palabra enemigo la verdad que me molesta muchísimo, pero el equivocado, ahí está. Rezar por el equivocado nos lleva a un espacio de serenidad a nosotros. Nunca te equivocás cuando pedís por los demás. Si te equivocás cuando estás juzgando, enojando, peleando, conectándote con lo peor de uno mismo. Hay gente que tiene la virtud de cuando vos estás en una situación de preocupación y de angustia te pone más nerviosa. Cuando estás en una situación de tranquilidad, busca la manera de sacarte. Bueno, el ángel de la serenidad hace que vos puedas mantenerte en el estado de emociones serenas. Serenidad ante una angustia, serenidad ante una pérdida, serenidad ante un dolor, serenidad ante el miedo, serenidad ante la angustia, serenidad ante lo cotidiano, porque si vos sos sereno, vas a pedirle más serenidad y cada día vas a lograr estar mejor. Hay personas que con su serenidad, con verlas solamente, nos calman, nos bajan un cambio, el Papa Francisco, por ejemplo. Aunque esté sin sonido el televisor o aunque mires una revista y veas esa carita, ya te baja un cambio. Emocionalmente, a mí me pueden decir que hay gente que lo quiere y hay gente que no lo quiere, pero no me puede decir nadie que los altera. ver la imagen del Papa Francisco en cualquiera, de hasta cuando es simpático que se le vuela algo o se lo tapa la capita, hasta allí da alegría y da serenidad. Bueno, él es una persona, ahora es un papa, pero fue una persona común, como vos y como yo, que caminó y simplemente fue un tipo sereno, un tipo que hizo lo que quería, lo que amaba y que cuidó siempre al prójimo. Entonces, si hoy te transmite esa felicidad, nosotros despacito en la vida podemos ser así, donde vayamos, ser bienvenidos. Es muy distinto a que te usen, a que vos vayas, a que esa energía sea dada. La serenidad hace que vos digas, bueno, me necesitan, están mal, pongo mi buena onda, la pongo. Y me decís, pero me chupan la energía, porque no estás bien estabilizado vos. Porque estás en una actitud de no haberte protegido, de no pedirle a los ángeles que te den ese don, esa capacidad de acompañar y de serenar a otro. Entonces uno se serena. Yo pidiéndoles serenidad a ustedes, me sereno yo. Y este es un círculo virtuoso. Empecemos a valorar esos círculos, esos circuitos de la vida, los virtuosos. Aquellos circuitos donde no te hacen tener miedo, donde no te hacen saltar por el bizcocho, donde vos vas y le decís, ¿sabés qué? Me voy a comprar una bicicleta. Pero vos estás loca, te la van a robar en la esquina, te va a agarrar un auto y te va a revolear por el aire. Pero no, de ninguna manera. Vas a tener el círculo virtuoso de que vos digas, me voy a comprar una bicicleta. Mirá qué bueno, cuídate, presta atención. No en todos los lugares podés ir con el cuidado de los automovilistas, así que tené cuidado, protegete. ¿Y qué hago inmediatamente? Arcángel Miguel, protégela. Y yo me sereno, porque no puedo estar todo el tiempo echando bombas a la vida. Y ojo, que estamos poniendo bombas a nuestras vidas. Hoy vino el ángel de la serenidad para decirte, ¿sabes qué? Anda despacio, protégete, pedí, manda luz y vas a llevar a donde vayas esa serenidad y esa energía. Nosotros el sábado 7 de noviembre tenemos un encuentro hermosísimo, fuertísimo con el arcángel Gabriel. Y una de las emociones que nos genera Gabriel, una de las conexiones que tenemos con Gabriel es la armonía, y de la armonía sin serenidad no se puede tener. Porque cuando vos estás en armonía es porque pusiste cada cosa en su lugar. Tenés las emociones fluyendo desde un lugar de luz, desde un lugar sanador. Así que mi propuesta, mi proyecto en el día de hoy es que seamos serenos. Yo no sabía qué ángel iba a salir, pero le agradezco tanto que haya salido el ángel de la serenidad, tanto. Así estamos todos serenos. Hacemos lo que tenemos que hacer en nuestro espacio habitual, con serenidad. Estar haciendo el trabajo que aunque no te guste, por alguna razón lo estás haciendo. Aprender, superar esa etapa y proyectar la salida. Bueno, el arcángel Gabriel te ayuda a comunicarte, a armonizarte. Y vamos a tener un capítulo especial para pedir el amor, para sostener, si tenés problemas de pareja, si tenés problemas afectivos, hacer la liberación para sanar los matrimonios, para sanar las parejas, para la comunicación, la comunicación cotidiana y la comunicación específica, para la reconciliación. Es un taller muy intenso. ¿Por qué después, el 5 de diciembre creo que es, tenemos el último taller del año y ahí viene la fuerza, el poder, la liberación y la vibración de los siete arcángeles, más los rituales de Navidad, que eso lo hacemos siempre. Pero en ese taller tenemos los siete arcángeles, entonces tenés que haber pasado y conocer a cada uno de ellos. Y ese día, el 5 de diciembre, concentraremos la fuerza de todos ellos. Estamos trabajando como soldados que vamos creciendo en nuestro aprendizaje espiritual. Y el sábado 7 de noviembre es el trabajo liso y llano del recibir, dar y sentir amor, comunicación,

Así que estamos en el camino de los ángeles. Que hoy la serenidad de verdad cambie tu vida. Que de verdad cambie tus sensaciones de cómo estás plantado ante la vida. Que dejes de llevarte por cómo corre el viento, sino que vos seas el autor de tus pasos. Que sepas que en cada momento tenés el apoyo, la asistencia, la luz y el amor de los ángeles. De eso se trata la vida, de sentirse apoyado por algo superior, una fuerza superior, que es la de la fe en los ángeles. Porque también vos, cuando te dejás arrollar por la bronca, por la envidia, por la mala onda, por los daños que te hacen y por todo lo que ya sabes, ¿para qué te lo voy a explicar? También estás por algo superior. Estás por una energía superior a la tuya. La tenés que combatir, la tenés que enfrentar, la tenés que superar con la energía luminosa, sanadora, protectora de los ángeles. Yo les mando un beso enorme. Nos encontramos aquí el próximo martes, después de la doctora Elba Garber. Como ya hace 14 años que estamos aquí en AM 830, en este programa que juntas la doctora Elba Garber y yo dimos en llamar En Nuestras Manos. Nos encontramos el martes. Chao. Hasta el martes. Muy, pero muy buena vida. Chao. Solo estar y esa luz.